Mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro. Es aquí mi único lugar seguro. Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están en paz. Oh, oh, oh. Alexa, toca la Gepeta de Neo García, Anuel AA y Mike Towers. La Gepeta, Anuel AA y Mike Towers en Pulsar 107.3. La elfa sombrando, la moña verde como mis hijos. Millones que me cambian la actitud. Esta noche no estamos burrados, no. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la. Quiere que yo se lo. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Conmigo una rubia tiene grande la. Arrebatado dando vueltas la hipeta. Baby, la vida es solo una. ¿Por qué no hacemos una como Zuna? Déjame ese porfa, quítame la hambruna. Es que yo como, por eso es que no hay una. Baby, la lluvia y yo te andamos buscando con las mismas intenciones. Pa' que te mueva y la que ella tendrá sus razones. Pero la que siempre trae los condones. Arrebatado en el Lamba 200. Eso es un monumento. Un perreo a los A-N-U-E-L y Sanuel. Mejor diablo conocido que diablo por conocer. Baby, real G forever. Fumando hachiche, a ti tan arrebatado que me da Lilo y Astiz. Mami, yo quiero la combi completa. Y me compro una Air Force ni full lo que las tiene. En el bolsillo un par de pacas de cienes. Y a ver la jipeta y juro que se viene. Buscase a otro jevito, no le conviene. Yo la monto en la 4x4 y la imagino. Más de 24 en son bachillerato, yo. Si dices que no fumo es un teatro. Se toca y me manda los retratos. Vuelta en la jipeta. Conmigo una rubia tiene grande la. Yeah. Arrebatado dando vueltas en la G-Wagon. Si quieres dentro de ella te lo hago. Ella y yo no somos nada, pero nos celamos. Nos frenamos, ya tú sabes a lo que vamos. Está tan rica que se merece guagua del año. Llevo todo el día goceando en una Air Force One. Dice que me esperen nube en el Hotel San Juan. Hey, yo quiero disfrutarme ese manjar. Se ve que eres de la que janguea semanal. Tú conoces mi flow, mi vida es una movie. Dice que es natural, pero pa' mí casi hizo el booty. El novio ni que selfie mientras él está en el buggy. Y encima de ella dando. Ma, tú eres mi rubia, tú eres mi ya. Me vas a hacer casarme con Monique y Jam. Con quien estoy siempre quieren investigar. Con un billón y me cambió la identidad. My towers, baby. La infecta. Lo mío tengo una rubia que tiene grande la. Quiere que yo se lo. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Conmigo una rubia tiene grande la. Quiere que se lo. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Escuchas Pulsar. Que no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado de esa. Desaparezco para ti, no voy. pensé, nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero next. Impulsar. Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años, no quisiera ser él. Recuerdo tu cuerpo y el mío, llenando el vacío. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Pulsar 107.3. Tú lo mereces todo. Hoy y todos los días en Ley, frescura, variedad, grandes ahorros y muchos antojos. Jugos Mini Brick, Jumex 125 mililitros, variedad de sabores, 3x9.90. Cereal Next Quick de 620 gramos, 40.50. Producto lácteo más leche de un litro, 13 pesos. Te esperamos en Ley, porque lo mereces todo. Ley, más cosas al mejor precio. Válido el 3 de mayo. En Ibero Tijuana somos más que una universidad. Conoce los beneficios de estudiar nuestros programas académicos en licenciaturas y posgrados. Visita www.tijuana.ibero.mx o escríbenos a través del WhatsApp 664-361-0560. Ibero Tijuana, somos más. En punto de las 2:30 de la tarde, entérate de lo más relevante de la región. El aquí y ahora de lo que acontece en Baja California. Los hechos que marcan la historia del día a día. Soy Carla González y te espero de lunes a viernes en Hechos Meridiano, 2:30 de la tarde por Azteca 1. Entérate de lo más relevante del día de ambos lados de la frontera. Soy Daniel Andrade. Te invito a que no te pierdas Info 7 Noche. Toda una jornada de noticias, su noticiero de TV Azteca Baja California. Te espero de lunes a viernes, 9 de la noche, por AMAS 21.2 de tu televisión abierta. Hashtag Juntos por el Planeta. Hashtag Todos los derechos para todas las personas. Hashtag Nos y Nosotras. Hashtag Paridad de Género. Hashtag Por una sociedad solidaria e inclusiva. Haz que tu voz escuche. Participa. Toma tu cubrebocas y sal a votar. Elige a quién te representa. Este 6 de junio, hashtag Mi voto sale y vale. INE. Un dedo marcado con tinta indeleble dice mucho. Dice me importa, me involucro. Un dedo marcado con tinta indeleble muestra quién eres, que valoras tu libertad. Dice, esta es mi opinión. Amo a mi país. El 6 de junio toma tu INE, tu cubrebocas y únete a los millones de mexicanas y mexicanos que sabemos que un dedo con tinta indeleble dice que contamos todas y contamos todos. Votar es seguro, INE. En National City, Pulsar. Música de tu generación. Ojos, que te siento diferente. Tengo miedo de nosotros, que este amor se haya gastado de repente. Vuelve.

Escuchas Pulsar. Juntos en la distancia, OXXO te acompaña en tus nuevas reuniones con las mejores promociones, como 4 Caribe Culero Caribe Ultra 300 mililitros, variedad de sabores por $65. Además, variedad de papas Pringles de 124 gramos a 158 gramos por $37 cada una. OXXO, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas, productos, participantes en tienda. Válido el 19 de mayo. El abuso y el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Gracias a ti, Garage Photo Studio cumple 10 años mostrando lo mejor de ti y tu negocio. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de nuestra promoción este mes. Estudio de fotografía publicitaria y retrato. Llámanos al 664-225-0400 o visita nuestro Instagram /garage-photostudio. Juntos en la distancia, OXXO te acompaña en tus nuevas reuniones con las mejores promociones, como 4 Caribe Culero Caribe Ultra 300 mililitros, variedad de sabores por $65. Además, variedad de papas Pringles de 124 gramos a 158 gramos por $37 cada una. OXXO, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas, productos, participantes en tienda. Válido el 19 de mayo. El abuso y el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. Y en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de más vacunas. Ya entregamos los primeros 50 millones de pesos para que las vacunas sigan llegando de forma gratuita a todo el país. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. Ella es María. Ella y sus hijos tienen derecho a vivir seguros y libres de violencia. Por eso impulsaremos la creación de rutas seguras de transporte público, mejorando y vigilando las calles, y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia familiar. En el Partido Verde trabajamos por los derechos de María y de todos los mexicanos. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde. Alexa, toca Location de Karol G, Anuel AA y J Balvin. Location de Karol G, Anuel AA y J Balvin en Pulsar 107.3. Porque te destacas, ya las envidiosas opacas. Ya con tanto oro en el cuello, baby, ya parezco una huaca. Me gusta tu cuerpito de Kylie, tu carita de Barbie. Tu novio puede frontear, pero Barbie no es Barbie. Baby,

ni de filosofía. Solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, la gana que te tengo. Cómo hacer pa' no quererte, yeah. Tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. Vamos live como YouTube, conectado como Bluetooth. Si me dejas yo soy la aguja de mi muñeca vudú. Yo te quiero, bambé. Me dice que sé, me muero y me desmuero solo por sé. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa' el lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto. Cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. Nadie como tú. No hay nadie como tú, tú. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16, vamos. Y Pulsar te ayudan a celebrar a mamá este fin de semana. Sintoniza Mornings Pulsar para participar en el giveaway de una tarjeta Visa de regalo con valor de $200. Y consiente a mamá llevándola de compras. Corona Hard Seltzer y Pulsar. Música de tu generación festejando a mamá. Disfruta Corona Hard Seltzer responsablemente. Juntos en la distancia, OXXO te acompaña en tus nuevas reuniones con las mejores promociones. Como 4 Caribe Culero Caribe Ultra 300 mililitros, variedad de sabores por $65. Además, variedad de papas Pringles de 124 gramos a 158 gramos por $37 cada una. OXXO, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas, productos, participantes en tienda. Válido el 19 de mayo. El abuso y el consumo de productos de alta baja graduación es nocivo para la salud. Soy de Mexicali, soy charra, orgullosamente cachanilla. Tú ya me conoces, tuve el privilegio de representarte una vez y a pesar de todas las dificultades, ganamos. Soy emprendedora, llevo 30 años construyendo oportunidades para cientos de jóvenes mexicanos. Soy Lupita Jones, voy a ser la primera gobernadora de Baja California para que unidos construyamos un estado modelo. Lupita Jones, candidata a gobernadora por la coalición Va por Baja California, vota PRD. Para consolidar la cuarta transformación en Baja California, cerremos el paso a los malos gobiernos del pasado. Ahora resulta que los vividores del sistema y los de la mafia del poder se juntaron y quieren despojarnos de la esperanza de un futuro mejor. Nosotros somos honestos y tenemos la capacidad para seguir transformando a Baja California. Soy Marina del Pilar y este 6 de junio con tu voto sigamos haciendo historia. Marina del Pilar, gobernadora Morena. Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California. Hola, soy Susana Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo. No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias. Hazle caso a mamá y papá, ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Secretaría de Salud. Oye Siri, toca Baila Conmigo de Selena Gómez y Rauw Alejandro. Reproduciendo Baila Conmigo de Selena Gómez y Rauw Alejandro. Pulsar 107.3. Miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.

Tú fuiste protagonista de la victoria del pueblo de México que inició la Cuarta Transformación. Ahora el dinero público se destina para la pensión de los adultos mayores, para las becas de los niños, las niñas, los jóvenes y para vacunar a todos y a todas. Los de la mafia de la corrupción quieren regresar para cancelar estos apoyos y volverse a robar el presupuesto como siempre lo hicieron. No lo podemos permitir. Vamos a defender juntos la esperanza de México. Estamos al 100 con ya sabes quién. Morena, la esperanza de México. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Volvamos a crecer, volvamos a los momentos cuando a las familias mexicanas les alcanzaba para más. Al México que generaba empleo, ahorro, oportunidades. Volvamos a tener la confianza de que este es el país donde queremos ver crecer a nuestros hijos. Morena es una desgracia para México. Morena está destruyendo nuestro país. No lo permitamos. Vota PRI. Candidatos a diputados federales postulados por el PRI. Me pondré un cubrebocas. Si tienes que hacerlo, hazlo bien. Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo. Tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro. Nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo. Cámbialo cuando esté húmedo, quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada. Cuando lo uses, sigue las reglas de higiene y prevención. Y por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud. En Escondido, Pulsar. Música de tu generación. Yeah. So now he's your heaven. You're lying to yourself and him to make me jealous. You put on such an act when you're sleeping together. All this cause I said I don't want marriage. I don't want marriage. I'd rather go Sweat, yeah, sweat, sweat, sweat.

Diego y Tijuana, Pulsar. Búscanos en Facebook, TikTok e Instagram, Pulsar 107.3. 107.3. Emisora de Uniradio. Se va a rumbear.

Soy Vivian Moreno, la regidora del Distrito 8 en la ciudad de San Diego. Apliqué hoy para el programa de asistencia para la estabilidad de viviendas de COVID-19 de la ciudad de San Diego. Para más información, visite covidassistance.sdhc.org o llame al 619-535-6921. Juntos en la distancia, Oxxo te acompaña en tus nuevas reuniones con las mejores promociones, como 4 Caribe Culero Caribe Ultra 300 mililitros, variedad de sabores por 65 pesos. Además, variedad de papas Pringles de 124 gramos a 158 gramos por 37 pesos cada una. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas, productos, participantes en tienda. Válido el 19 de mayo. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la cuarta transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México. Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente. O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena. No tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Vota por la coalición. Va por México. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN. Candidatos a diputados federales de la coalición. Va por México. ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19? Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Pulsar. My Radio. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Fonseca. Yo soy Pablo Alborán. Los invito a que escuchen Pulsar 107.3, la número uno de San Diego. Hola, ¿qué tal? Soy Tommy Torres. Estás escuchando mi estación favorita, la número uno. Pulsar. Antes de que digas nada, ya tus ojos me confirman todo. Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde. Me cuidaba de personas como tú, pero al final ni modo. Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes. De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto. Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso. Cuando hagas tu mal, cuando quiera regresar, ya no eres bienvenida aquí. Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz. No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti. Anda, baby, dile a la gente que yo te jodí, pa' que no quede mal aquí. Y ya está claro que perdiste cuando me perdiste. Y yo perdí. Sí. De vuelta, pa' la vuelta. Voy a amarrarla todas las que me suelta. De vuelta, pa' la vuelta. Me voy a levantar hasta las que anden muerta. De vuelta, pa' la vuelta. Trampa, trampita, está descubierta. De vuelta, pa' la vuelta. Tú tenías la llave, pero te rompí la puerta. Cúlpame de tus dolores. El papel de víctima siempre tiene defensores. Al que miente lo adoran, al que dice la verdad lo ahorcan. Felicidades. Alumbre de tu costumbre, pa' ti todos los días son 31

total voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social, que podía dejar de beber cuando yo quisiera, y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Pulsar. My Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Tommy Torres. Y estás escuchando Oración Favorita, la número uno. Pulsar. Rompiendo la ley, ey. Ella tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey. Va botando humo como un vape blast. Pulsar. Sebastián Yatra. Yatra, Yatra. Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti. Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. No, me dejaste mareando, solo y triste mujer. No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

no voy a soportar tu despedida. Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo. Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario. Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo. Oh. Conciertos en vivo regresan a San Diego y Alejandro Fernández ya tiene fecha. Sintoniza Pulsar esta semana para que ganes tus boletos y seas parte del Hecho en México Tour 2021. Te lo dije cantando. Vive una noche inolvidable con El Potrillo, acompañado de Cristian Nodal, este 16 de octubre en Viejas Arena. Para ganar tus boletos, sigue escuchando Pulsar, música de tu generación. Sientes igual y extrañas cuando encima me brincabas.

pulsar. Este amor sobra tanto dentro de este corazón, y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Siri, toca Bichota de Karol G. Aquí tienes Bichota de Karol G. Pulsar 107.3. Baby, quieren un party, un comentario fuera de lugar.

contigo me siento bien. De rico y ropa cara. Camilo en Pulsar. Rompiendo la ley, ey. Ella tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey. Está botando humo como un vape, Blas Kuma. Síguelo, ya botamos el reloj. La galla se empiquetó, ya linda me etiquetó. Movimiento sexy, nunca robocó. Búscale los trending, siempre está en el top. Muchos le tiran y no le dan. Siempre ha sido así. De tu generación. ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía?